¿Hasta cuándo la vas a hacer sufrir? ¿Crees que ya no lo sabes? Sales a la calle y llegas al amanecer y la vas a perder. Esa mujer es buena y eso no se lo merece. ¿Hasta cuándo la otra vez.